La comunicación popular nos atraviesa. Radio Estación Sur. 10 años de radio. Cable a tierra. Una conexión más con la pantalla. Esto es Cable a Tierra. Somos una conexión más con la pantalla. Te acercamos a las series, el cine y el anime. Estamos acá con Mauro. Buenas, buenas. Carolina. Hola. Y atrás nuestra productora Yami. Diego como conducción, como operador, perdón. ¿Conducción tuya? Conducción tuya. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar del género que podría llamarse fantasía, esos mundos fantásticos donde cualquier cosa puede pasar. Podrían ser muy divertidos si vivieran en ellos, y por ahí hay algunos que no tanto. Depende. Yo, por ejemplo, con el de Harry Potter estaría bastante feliz. No sé, ustedes. Yo paso. ¿Por qué? Porque no. ¿No te gustaría hacer magia? No. Nunca. Bueno. Ay, no puedo creerlo. ¿Vos, Caro, cuál te gustaría? No, sí, el de Harry Potter sería lo más seguro. ¿Vos, Mauro, cuál te gustaría estar? Si tuvieras que elegir. En la historia sin fin me gustaría estar. Ay, la historia sin fin. Me gustaría viajar en Falkor, recorrer el mundo mágico. A menos que seas el pobre caballo. Tengo entendido que la pasó muy mal en la filmación de esa película. Que lo tenían atado al fondo del pantano para que parezca que se estaba hundiendo. Espantoso. Wow, puede ser, la verdad. No, me he quedado en la película y no he indagado mucho más que eso. No quería romperme la ilusión. Igual la ilusión de la película es bastante triste. Cuando empieza a derrumbarse todo el mundo fantástico, eso es horrible. Sí, pero después levanta. Es una historia triste, pero con final feliz. Es cierto, es cierto. Bueno, ya vamos a pasar con las novedades. Bueno, este domingo, este domingo 27, mañana, se estrena Cuántico, que es una que tiene, es una serie de Yankee que le están dando bastante bolilla, sobre todo con las promos y propagandas, etcétera. De entrenamiento de la Academia del FBI. Hay mucha acción, mucho drama. Igual tiene esa cosa bien yankee que tienen que, por ejemplo, uno de ellos es un terrorista. Chun, chun, chun. Esa es como la intriga. Que bueno, puede. Si uno tiene que suspender un poco sus creencias y como evitar un poco el tema del discurso yankee, si te molesta, tenés como que suspenderlo un rato y entretenerte o algo así, digamos. Uno tiene que decidir. También se estrena la temporada siguiente de Once Upon a Time. ¡Wow! Que van a estar Mérida y Merlín. Mérida, la de Valiente. Quiero ver el pelo de Mérida. Sí, igual parece bastante falso por lo que vi en las promos. A mí también parece bastante falso. Y creo que si no, también se estrena la temporada 27 de Los Simpsons. No. Sí. 27 temporadas. Sí, y bueno, y van a seguir robando. Es más, vi esta semana Minority Report y estaba bueno porque en la televisión estaban pasando la temporada, creo que era, no sé, 2070 y pico el año, y estaban pasando la temporada número 75, una cosa así. Hacían una broma de que los Simpsons seguían robándola. Bueno, según Mauro, hace poco tendría que seguir y seguir y seguir. Los Simpsons tendrían que empezar a crecer. Sí, hasta que muera, de viejos. Quiero saber con quién se queda Bart, cuál es el amor de su vida. Bart muere. Claro, la conoce, y muere al minuto después. Cumple 12 y se muere, tiene 11. Bueno, este domingo también arranca Brooklyn Nine-Nine, la comedia de Andy Samberg. Y también es el cumpleaños de mi hermanita hermosa, pero eso es otro tema aparte. El martes 29 arranca Agents of S.H.I.E.L.D. Limitless, que ya arrancó la semana pasada, pero quería repetirlo de vuelta porque la verdad que parece muy interesante. Y además está Bradley Cooper, que es el de la película, o sea que es una cosa bastante relacionada. Va a estar en la serie, no estoy segura de si va a seguir estando, pero por lo menos en el piloto va a estar, como para hacer la conexión con la película. Y también eso, ¿no? Se ve que está como de moda esta cosa de hacer series basadas en películas anteriores. En este caso eso, Minority Report, Limitless, también está Scream. Empezó Scream Queens. Scream Queens no está basada en una película igual. No, pero hablando dentro de otras novedades. Sí, sí, a mí están me haciendo el camino inverso. Porque por lo general las series están pasando las películas y ahora... Y pasa que se van quedando sin ideas y en realidad son las series ahora lo que está más en auge, digamos. Y entonces para buscar inspiración agarran películas viejas. Que dentro de todo me gusta porque a mí me parece que hay muchas premisas que tienen mucho más para dar de lo que dio la película solamente. Y las series tienen otras posibilidades, tienen mucho más tiempo para desarrollar los personajes, los problemas, etcétera. Es lo que hablábamos el sábado pasado con el clan, por ejemplo, que salió la película y por ahí en la serie tienen más tiempos, más minutos como para ir desarrollando la historia. Y sobre todo la historia interna familiar, que es lo que más parece interesante en ese sentido. Sí, a mí en general me interesa mucho más la historia de los personajes y de las relaciones entre ellos que el plot en sí, que a veces incluso suele ser lo peor de ciertas cosas. Bueno, también eso, el miércoles se arranca Code Black, que es un típico drama médico. No tiene nada demasiado especial, pero si te gusta mucho el drama médico, vas a disfrutar Code Black. ¿Más cerca de Grey's Anatomy? No, Grey's Anatomy es más bien novela, lo importante son las vidas de ellos. ¿Más cerca de R? Claro, más cerca de R. Code Black, teóricamente, es código para cuando hay una catástrofe que es más grande de lo que tienen los recursos el hospital, digamos. O sea que siempre están como ahí, al límite. Versus. Enfrentando lo que te gusta con lo que te gusta más. Bueno, acá estamos en Versus. Enfrentando lo que te gusta con lo que te gusta aún más. Y para este día, este sábado de fantasía, vamos a hacer un Versus. O sea, vamos a enfrentar las películas que nos gustaron de chicos, viejas, de fantasía, con las nuevas de ahora. Para eso voy a necesitar a alguien que está acá, que es de la sección Que Vuelvas, porque seguramente vos tenés una rememoranza de las películas anteriores. ¿Alguna has visto alguna película de Disney? Decime que sí. Sí, todas. ¿Cenicienta? Todas. ¿Todas? Sí, leí los libros, los cómics, todo de Disney. Yo la verdad, Blancanieves es algo que no pude ver nunca y tampoco... No vi Maléfica. Ah, bueno, no, Maléfica es una de las nuevas. Ese es el otro Versus. Esa es otra de las nuevas. Pero las viejas, vos que estás en la sección Que Vuelvas, seguramente vas a poder decirme lo buenas que estaban. Busqué películas de acción en Netflix y me salió Maléfica. Le comenté a una amiga y se me rió mucho porque me dice, yo pongo películas de acción y me sale Duro de Matar, me sale... Y a vos te salió Maléfica. Te están queriendo decir algo. Sí, me están queriendo decir algo. Me gustan las películas de Disney y Netflix lo sabe. Bueno, por un lado tenemos a las películas viejas de Disney que ya estamos mencionando, Cenicienta, Blancanieves, todas esas hermosas películas que llenaron nuestra infancia y que también nos generaron muchísimos estereotipos. Para eso contamos con un audio que viene desde el audio. ¿Conocen a este canal de YouTube que se llama Trailer Honesto? O sea, Honest Trailer. No. Sí, si ven los que nos siguen en la página de Facebook... nos pueden encontrar y pueden encontrar el trailer de 600. Hemos subido un par. Está bueno como para darles una especie de pista de lo que se va a ver en el programa siguiente. Vamos subiendo cosas. Claro, ¿puedes recordar nuestras redes sociales? Sí, por supuesto. facebook.com/RESCableTierra o twitter.com/RESCableTierra. Por suerte tuve la dicha de haber encontrado el mismo tráiler en español hecho por otro canal de YouTube, sería Clever TV. Así que lo vamos a escuchar, que explica un poco bastante lo que habla la película tan hermosa y preciosa que es Cenicienta, pero desde otro punto de vista mucho más honesto. Del estudio que te trajo Blancanieves, Fantasía, llega el cuento de hadas que ha sido adaptada a película, y otra vez, y próximamente en tu cine más cercano, otra vez, Cenicienta. Vuelve a ver el clásico animado que hará olvidar a tu hija todo sobre la igualdad que aprendió en Frozen. Donde a las niñas se les enseña a ser maltratadas, a hacer las tareas del hogar y que sus problemas desaparezcan si logran conseguir a un marido ricachón. Déjate llevar por el cuento de Cenicienta, una chica huérfana y esclava de la familia de su madrastra, siendo ella una poderosa druida capaz de hablar con los animales. Que pasa años encerrada en una casa tejiendo suéteres para ratones, lo que lentamente la está volviendo loca. Sí, definitivamente loca. Pero todo cambiará cuando conozca a su hada madrina, un ángel guardián que esperó años para mejorar la vida de Cenicienta en todos los sentidos, en vez de ayudarla cuando sus padres murieron o cuando su madrastra la forzó a ser su esclava. Gracias por el vestido, señora, pero habría ayudado más que Bibidi Babidi hubiera llamado a los servicios sociales como hace 8 años atrás. Bueno, ese es nuestro audio de Trailer Honesto, traducido por Clever TV, que también es un canal de audio. Es un canal de YouTube, perdón. No dijo nada de besar sapos. Y yo tengo varias conocidas que han besado sapos buscando príncipes durante todas las noches platenses. Igual, Mauro, me estás decepcionando. Cenicienta no besa ningún sapo. No, Cenicienta no. Y bueno, el trailer habla solo de Cenicienta. Verdad. El problema en Cenicienta son los ratones que andan con tijeras. Habla de Frozen, también habla de varios. Sí, porque Frozen, o lo que dice el tráiler, es que Frozen reivindicó esa situación de Disney diciendo, bueno, no se trata solo de lograr estar con el príncipe ricachón, sino también se trata de otra cuestión más propia de uno, de que uno puede valerse por sí misma. Y esto es lo que tienen las películas nuevas, no solamente de Disney, sino también otras en general, que tratan de reivindicar esos cuentos anteriores que habían caído en algunos estereotipos también anteriores. Como Cenicienta, como en el caso de este tráiler, o Blancanieves. Podemos decir entonces que lo importante es que el príncipe sea rico, pero que uno se pueda valer por sí mismo. No, por favor, eso no es lo que estoy queriendo decir para nada. No significa, no se trata del príncipe. Eso es lo que tiene de bueno las nuevas películas. Por ejemplo, ¿alguien ha visto Into the Woods? No, yo no la pude ver. Nadie tiene. No, ni, ¿vos, Mauro? Por favor, decime que sí. No. ¿No me dijiste que viste todas las películas? Pero las nuevas son más difíciles porque uno no tiene por ahí tanto tiempo para estar todo el tiempo viendo cada una que aparte sale. Aparte, mis sobrinos crecieron y ya no tengo excusa para verlas. Eso es horrible. Cuando ya crecen los chiquititos y no tenés a nadie que llevar al yo cine. Yo no necesito una excusa. Yo voy sola si tengo que ir. Iba robando niños por la calle. Vení, te llevo al cine. Me han dado la idea de agarrar a mi sobrinito. No, pero igualmente, Into the Woods es una muy buena película que se estrenó en el 2014. Que trata sobre muchos de esos cuentos, como por ejemplo Caperucita Roja, Rapunzel, La Cenicienta, con sus versiones reales. Como nosotros sabemos, bueno, como nosotros tal vez no sabemos, Cenicienta es un poco más sangrienta de lo que presenta Disney, la versión real, la original, en donde Cenicienta termina llegando al príncipe, sí, pero a causa también con un par de gotitas de sangre de sus hermanas en los pies. Por haber tratado de engatusar al príncipe de otras maneras. Sí, seguro un par de cachos menos de carne también. Y un cacho más, o un cacho menos de pie también. Seguro se lo merecía, digo. No, seguramente que sí. Para el cuento cuentan que sí, pero bueno, es un poco más sangrienta que a los chicos no puede llegar a dejar de traumarles. Sí, pero, no sé a quién se le ocurrió que esas eran las historias para niños, digamos. Bueno, pero Disney reivindicó eso. Digamos que estuvo muy bien al que se le ocurrió porque han tenido mucho éxito. Pero no se entiende exactamente por qué, porque estamos hablando de gente que se corta un cacho del pie para que le entre el pie en el zapato. Sí, no, pero digamos que el lobo se comió a toda la familia de Caperucita y... Sí, hay un par de cosas que no pudieron zafar de lo oscuro de Disney. Bueno, pero en nuestro primer round, por ejemplo, tenemos... por un lado, las películas viejas de Disney, Cenicienta, Blancanieves, todas damiselas en apuros. Clásicos, damiselas en apuros que esperan que su príncipe las pueda rescatar. Y por el otro lado tenemos nuevas películas, como Maléfica, en donde una bruja malvada, técnicamente, es reivindicada en esta película... para volverse no solamente la protagonista, sino también terminar con un final feliz, aceptándose a sí misma y aceptando también un poco más de amor. Por ejemplo, o Frozen. Nos estás spoileando la película. Estoy spoileando la película, disculpen todos los oyentes. Espero para que todos, la hayan visto. Para spoiler todos. Es cuando te arruinan el final, que es lo que acaba de hacer Caro. Un besito para todos y todas. Bueno, pero tenemos esos dos lados. ¿Qué prefieren? Yo, Maléfica. ¿Qué preferís, las películas nuevas o las películas viejas? A mí me gustan la historia de las películas nuevas, que las encarnan personajes reales, como se dio en otros casos, como el actor de Thor, uh-huh. que es otra de las películas que no me acuerdo cuál era. Blancanieves. Blancanieves y el cazador. Como la chica de la Caperuza Roja, también sí. tenemos el de Caperucita. Me gustan mucho. Sí, ese era un poco nuevas. Delirante, igual con el tema de los hombres lobo y todo eso. Sí, pero toda la onda. Recomiendo La chica de la Caperuza Roja para aquel que no la vio. Es muy, muy buena película. ¿Nadie se va a quedar con Cenicienta de Disney anterior? ¿De no. hace unos años atrás? ¿Nadie? Las reversiones son interesantes porque son como más realistas y tienen distintas aristas de las que tienen lo básico de Disney. ¿Vos te quedás con las películas nuevas? Sí, me parece que te ganamos. Son momentos. Distintos. Las películas viejas están buenas para rememorar, para sentarse un domingo a la tarde en el sillón, poner la tele y tomar chocolatada, comer galletitas y mirar dibujitos. ¿Y alguien le mostraría las películas viejas a sus hijos si tuviera o a sus sobrinos? Sí, es parte de la infancia conocer ese tipo de historias. Igual me quedaría con Enredados, que es de niños ahora actualmente, por sobre cualquiera de las nuevas reversiones en carne y hueso. Creo que más allá de que las historias de Disney son un poquito tenebrosas, el dibujito es un poco más cercano al niño que por ahí las nuevas películas donde... Puede haber sangre donde, y... Sí, donde las historias son más reales, son más tangibles, la sangre se ve roja y sale fuerte, no como los dibujitos que no hay tanta sangre. Son pensadas para públicos distintos. Hoy las películas de Disney están pensadas más para adultos que para niños y por eso... Todos tenemos que tener sobrinos para llevar al cine y no caer como chicos yo. De 25 años solos en grupito para ver Maléfica. Por suerte tengo 20. Bueno, ha ganado entonces las películas nuevas. Y estamos escuchando un cover de la introducción de Game of Thrones, que está hecho todo con cuerdas y un poco de percusión. Es de Break of Reality. Nos parecía muy lindo para compartirlo con todos. Thank you. muchos años las cuatro naciones vivían en armonía. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Solo el Avatar, maestro de los cuatro elementos, podía detenerlos. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Después de 100 años, mi hermano y yo encontramos al nuevo Avatar, un maestro aire llamado Aang. Aunque sus habilidades para controlar el aire eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo. Y yo creo que Aang podrá salvarnos. Avatar, la leyenda de Aang. Esta es la sección que vuelvas, donde hablamos de series que ya no están entre nosotros, pero que están en YouTube. Series que ya no están entre nosotros, pero que por ahí algún día a la tarde o las 4 de la mañana, como suele pasar en el cable, por ahí en Nickelodeon tenemos suerte y la encontramos. Esta es la historia del Avatar Aang. Hoy tenemos un programa hecho sobre la fantasía y Aang es el rey de la fantasía. También puedes tener la suerte o mala suerte de que le hagan una película a esa serie. No, ni la nombremos, no sea cosa que vaya la gente y la vea, por favor. No vean, a todos los que nos están escuchando, por favor, no vean la película sobre el Avatar Aang, porque no solo es que no se están perdiendo de nada sin verla, sino que les va a arruinar un poco a aquellos que vieron el dibujo animado o al anime, según como quieran decirle, los van a decepcionar mucho. Yo estuve 3-4 días sin dormir, fácil, porque no me podía sacar esa imagen de la película. Tuve que volver a ver la serie unas 4-5 veces más como para ir tapando ese recuerdo horrible. No sé qué me preocupa más. Ahí me sigue preocupando más la película, que es lo más preocupante. Depende para quién, no sé, para nosotros puede ser más preocupante que nuestro compañero no duerma por ver esa película. No, igual sí, es muy, muy, muy, muy, muy mala. Spoiler alert. Sí, más que no la vean, ni es necesario que nosotros la expoliemos. Lo que te va a arruinar no es el final, sino el día si ves esa película. No, o podés no dormir, eso es peor todavía. 4 días seguidos. 4 días. Bueno, Avatar, ¿ustedes vieron el dibujito del anime? Sí, por supuesto. Bueno, está contado como si fuera un libro y cada elemento que está en la serie, cada capítulo está hecho como si fuera un episodio, ¿no? Y son distintos capítulos que van contando para contar los tres diferentes libros del Avatar Aang. Tenemos el libro 1, que es de agua, el libro 2 de tierra y el libro 3 de fuego. El Avatar controla los cuatro elementos, que son esos tres que nombramos y el elemento aire. ¿Y dónde está el elemento amor del quinto elemento? En el último capítulo hay un elemento muy importante de amor. Tené cuidado, spoiler. El cual no vamos a decir. Spoiler alert. Obviamente, si pudieran controlar un elemento, ¿cuál sería? Preferiría controlar el tiempo. No, a ver, tenemos cuatro elementos para controlar. El tiempo no es uno de los elementos. Pero yo lo puedo agregar, no puede ser. No, sexto elemento. Volvemos a hacer la pregunta. Son cuatro elementos. Tenemos aire, tierra, fuego y agua. ¿Cuál de los cuatro elementos te gustaría? El fuego puede ser más dañino. Lo estoy pensando. ¿Te gustaría ser más dañina? No, estoy segura. ¿Caro? Agua. Agua, como para Katara. Para ser... Yo sé, me gusta el agua. No, es muy buena. El libro Agua es muy lindo y es muy triste también, como termina. Spoiler alert. El libro Agua es el primero. Digamos que el Avatar es un mundo ficticio donde hay guerra durante 100 años. Lo encuentran al Avatar 100 años después. El Avatar es el único en el mundo que puede controlar los cuatro elementos y está destinado a salvarlo. Es el que mantiene el equilibrio en la Tierra. Estuvo congelado, escapándose de la guerra. Mataron a todos los Maestro Aire. Lo encuentran a él, Katara y su hermano. Que es una Maestra Agua, por cierto, Katara. Katara, una Maestra Agua. Y está dividido en cuatro reinos, que por cada elemento, un reino. Y tenían que recorrer todos los elementos para que Aang los aprendiera y así poder enfrentar al Señor del Fuego, que era que quería dominar el mundo, como suele pasar. Aquel que tiene todo el poder, quiere tener más poder y quiere controlar a todos. Me parece que me quedo con el aire igual al final para controlarlo. Podés volar con aire. Sería lo más importante, por favor. Yo elegiría el aire como para dejar de tomar el micro. Bastante llegar temprano. Para llegar temprano, sí, sí, sí. El aire a mí me vendría muy, muy, muy, muy, muy bien. No, yo estoy esperando a que empiece a existir la teletransportación. Hace mucho que la vengo pidiendo y no está funcionando. Esa hay que pedírsela a Goku. ¿Qué? Creo que nos estamos yendo del tema fantasía. No tanto. Bueno, y nos podemos ir de fantasía con un poco de música, entonces. Ok. Just 渦巻きになると、それが俺の人道だ。 La habitación del otaku. Day by day, junta vida yone. Ahí está. Esto... Muy, muy buenas tardes. Estamos con la habitación del otaku. Otaku no hea ni yokoso. Minasan. Bueno, resulta que hoy vamos a hablar, estamos hablando con el tema de fantasy. Muchos, muchos animes tienen que ver con este tema, así que fue muy, muy difícil elegir entre todos, todos, todos. Pero hay dos que se destacan, estuvieron muy nuevos últimamente, que están muy, muy de moda también, pero que a mí no me dejan de fascinar. Uno de ellos, que vamos a empezar a hablar ahora, es de Full Metal Alchemist, que empezó con en el año 2003, en la primera temporada. Con la primera temporada. Resulta que con la segunda temporada también, que es de 64 capítulos, todos por la creadora de Hiromu Arakawa. Bueno, ¿de qué se trata bien este anime? Son dos hermanos. Ambos dos hermanos practican alquimia. ¿Qué es esto de la alquimia? Bueno, juntan las manos y crean cualquier cosa. Vos decís, wow, estos son recapos. Pero ¿qué pasa? Resulta que estos hermanos tienen la desgraciado momento de perder a su madre en una extraña enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos hermanos tratan de revivir a su madre con la alquimia. ¿Y le sale gratis de revivir? ¿Dónde pido? ¿Cómo? ¿Dónde pido esto de revivir a la gente? ¿Qué sé yo? Igualmente, en el mundo de la alquimia no se puede revivir a la gente, puesto que hay una ley de intercambio equivalente. Entonces sale caro. Nada sale gratis. Nada sale gratis. Justamente es lo que trata de enseñarnos este anime, que siempre hay algo que dar a cambio. Así que siempre se trata de este anime de mencionar todo lo que concierne a esta ley, que es el mundo, es el punto central de este anime. Así que vamos a escuchar de qué es lo que trata esta ley de intercambio equivalente. 錬金術は物質を理解分解再構築する科学なり、されど万能の技には抗わず、無から有を生ずることあたわず。何かを得ようと欲すれば必ず同等の対価を支払うものなり。これすなわち錬金術の基本10日交換なり。錬金術師に禁忌あり、そは人体錬成なり。これ何人も犯すことなかれ。 Bueno, muy bien. ¿Qué pasó? Con estos hermanos se plantea el problema de la ley de intercambio equivalente, donde siempre hay algo que sacrificar a cambio de algo que querés, siempre del mismo valor. Entonces, ¿qué? Resulta que estos hermanos, al tratar de revivir a su madre, haciendo la transmutación humana, que es algo prohibido en el mundo de la alquimia, entonces la madre revive como una especie de zombie, que es algo que no se puede considerar humano. ¿Pero por qué? Porque no... ¿Qué es lo que le faltaba a la madre? ¿Por qué es un zombie? No, porque no se puede revivir gente. No sé. Pero el Harry Potter tampoco se puede revivir gente, por ejemplo. Ay. Entonces, de Harry Potter puedo contar un chiste que escuché el otro día, que me pareció muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno, un poco duro, pero muy bueno. Estaba Harry Potter, abre la revista y las fotos estaban vivas, ve los cuadros están vivos, y pregunta algo que no esté vivo en este mundo mágico y le muestra la foto de los padres. Horrible. Horrible, horrible. Siempre está el bullying a los huérfanos en internet. Entonces, y bueno, resulta que con estos hermanos, ¿qué pasa? A tratar de revivir a su madre, el hermano menor, Al, empieza a ser absorbido por el círculo de transmutación. Entonces, ¿qué pasa? El alma de Al fue tomada como pago por el cambio de a cambio del alma de la madre. Entonces el hermano mayor, Edward, ve este resultado insatisfactorio, y ¿qué pasa? Entonces para revivir a su hermano, da a cambio su brazo y su pierna. Y entonces en el momento de que trata de revivir a su hermano, solo logra traerlo a tierra, pero solamente el alma. Horrible. ¿Y a dónde va el alma? Y el alma va a una armadura que tenían en la casa. Entonces el hermano menor, Alfonso, termina viviendo en una armadura. Sin poder comer, sin poder dormir. Entonces. Por puesto que no tiene el cuerpo humano para... Pasemos necesario. A limpio. Quisieron revivir a la madre que murió. Sí. La madre vuelve en zombie. Volvió en zombie, una especie de zombie. Al final de la serie... Entrega el alma del hermano y para que este hermano sobreviva, el otro hermano se quita un brazo y una pierna. Entonces, quedaron. Un alma viviendo en una armadura, otro hermano con un brazo, sin un brazo y sin una pierna, y la madre sigue muerta. Y sí. Bueno, perdieron más de lo que ganaron justamente estos hermanos. Resulta que no pudieron hacer casi nada. Entonces, es una historia bastante dramática, con mucha emoción, pero lo que a mí siempre me conmueve de esta historia es el amor que se tienen los hermanos, el amor que se tiene la familia en sí, la importancia que tiene la familia para todos de nosotros. Como en Game of Thrones, que también tiene mucha importancia, a veces un poquito de más, ¿se quieren los hermanos en Game of Thrones? ¿Un poco de incesto ahí por ahí? No, en este caso no, por favor. No con el robot, por favor, se va a lastimar todo. No, digo, por favor. No, dejemos este el mundo de anime inocente, así lindo, tal como es. Entonces, bueno, resulta... Vamos a dejar esto de Fullmetal Alchemist por ahora, pero es un anime muy recomendable, muy todo, que te hace llorar, te hace reír, te hace todo. ¿Y escuché ahora, que tenías otro anime más para recomendar? Tengo otro anime más, que es de Shingeki no Kyojin. Muy famoso últimamente. Es genial. Escuchar la música, ya con eso te dice todo. ya con eso te dice todo. Un poco apocalíptica parece. Es que justamente se trata de un mundo apocalíptico. Este mundo se trata sobre unos titanes que nacen. Ah, mira, escucha. Me gusta la música. Alemán. Tiene mucho que ver con algunos términos alemanes. Resulta que Shingeki no Kyojin se trata de una ciudad ficticia en donde la humanidad tuvo que construir murallas muy altas para protegerse de los titanes. ¿Qué son los titanes? Son unas criaturas altas, una especie de gigantes que andan desnudos por ahí, pero no son humanos justamente. Que ¿tienen forma humana? Tienen forma humana, no tienen sistema reproductor, no tienen sistema digestivo. Pero ¿qué pasa? Estos Kyojins o titanes se comen a la gente, pero no por necesidad, sino por diversión, por decirlo de alguna manera. ¿Podemos citar a los Simpsons y decir que Homero, cuando Homero siempre es gigante, tiene, no sé si ubicas el capítulo, que Homero se empieza a comer a la gente? Homero, gigante, come gente, pisa chozas. Sí. Casita del terror de los Simpsons número 11. Una especie de burla 11. Del hombre de jengibre. Ah, bueno, una especie así. Pero resulta que todo llegué no que oye es muy dramático porque también Eren, el protagonista, pierde a su madre. También una cosa con los huérfanos horrible. Pero bueno. Momento huérfano. Momento huérfano. Al final era ese el tema del programa de hoy. Bueno, nuestro programa se trata sobre gente huérfana. Es espantoso. Es espantoso. Y bueno, justamente viene con lo anterior, que Fullmetal Alchemist valora mucho la familia. En Shingeki no Kyojin también se valora bastante la familia, bastante los amigos, el motivo del cual cada uno pelea. En este caso, Shingeki no Kyojin se pelea por la humanidad en sí. Porque justamente la humanidad quedó recluida en estas paredes altas y desde ahí no pueden salir. O sea, los únicos autorizados para salir con la valentía suficiente para hacerlo son las tropas de reconocimiento a la que Eren se une después. Y entonces, bueno, este anime también es muy genial para todos los que nos gusta lo post apocalíptico con toda esta idea de los zombies, qué sé yo, que salió ahora. Y si ahora lo queremos ver, ¿dónde los podemos encontrar estos animes? Shingeki no Kyojin y Fullmetal Alchemist ambos pueden ser encontrados en animeflb.net, en donde se puede encontrar casi cualquier anime en una carga rápida y, bueno, con bastante publicidad también, pero para eso está el Outlook. Para eso todo lo para bloquear toda esa publicidad. Y gracias al que inventó el que bloquea toda la publicidad y nos llena todas las páginas. Y sí. Y bueno, pues con esto parece me están echando. Me están echando. Bueno, pero no te echan, seguramente ponen un poco de música. Esta fue Yami con su columna de anime. Y vengo. Andate a dormir vos. Encontrá tu próxima obsesión. ¿Qué pasaría si alguien les dijera que pueden arreglar todas las cagadas que se mandaron en el pasado? No le creería. Bueno, por eso estamos en nuestro día de fantasía. Voy a hablar de Being Erica, que es una serie que es una producción canadiense de la CBC, en la que la protagonista, que tiene más o menos 30 años, se encuentra en un momento medio choto de su vida y de repente abre una puerta y se encuentra en una especie de consultorio de un psicólogo que le dice, o sea, aparte de la psicología normal, le dice, bueno, escribime en una lista todas las cosas de las que te arrepentiste en el pasado. Y le permite después viajar en el tiempo para ir solucionando esas cosas. Obviamente que trata con los efectos que tienen ciertos eventos en la vida futura. Cambia ciertas cosas y a veces le cambia absolutamente todo. ¿Y cómo es? ¿Tiene la opción de volver y elegir? ¿O una vez que modifica, queda modificado para siempre? En realidad, casi siempre una vez que modifica, ya queda, pero porque él no la deja volver. Pero teóricamente sí, sí, o sea, si el psicólogo la deja, ella puede volver una vez más. Pero él le intenta enseñar también esas lecciones de, bueno, tenés una oportunidad y hacelo bien, y como que no se crea que todo es tan barato tampoco. Es muy bueno, muy interesante. Muy interesante. La actriz es Erin Karplak. La serie tiene 4 temporadas. Parece que duró poco porque arrancó en 2009 y terminó en 2011, pero arrancó a principios de 2009 y terminó a final de 2011, en diciembre. ¿Cuántos capítulos más o menos por temporada? Y más o menos son 12, pero a veces van variando dependiendo cómo le vaya. Es una serie corta con la que te puedes enviciar 2-3 noches, ya la tenés hecha. Sí, sí, sí. Y además es de esas que después te agarra nostalgia. Después de haberla visto, de repente la ves a la flaca en otra serie y decís, ay, me acuerdo de Bing Erika. Y como te da... A mí me pasa con House muchas veces. Esa cosa de extrañarlo. Viviendo un momento interesante en el cual estoy volviendo a ver series que vi hace mucho tiempo, buscando series que estén terminadas para empezar y terminarlas. Digamos que en la Andate a Dormir Vos lo estoy llevando como muy a flor de piel. Yo por lo menos no me voy a dormir. Lo notamos, Mauro. Sí, no, yo tampoco. Por eso estamos acá. Bueno, si bien el final justamente no es necesariamente el mejor planteado, el más brillante de la historia. No, pero es. Pero está ahí. No, pero está... Pasa que estas cosas las cancelan y a veces tratan como de cerrar un par de cosas medio a las apuradas y no quedan necesariamente perfectas, pero igual es una serie que vale muchísimo la pena ver, sobre todo por el viaje y por los personajes. Hay muchas situaciones entretenidas, tiene muchas situaciones incluso emocionantes que te hacen llorar, tiene de todo. Vi una película muy similar, no me puedo acordar el nombre, de un chico que tenía la posibilidad de viajar al pasado, acomodar su error, se metía dentro de un ropero, hacía fuerza sin cuestión de tiempo. Hacer ningún... Sí, cuestión de tiempo. Con no, Rachel McAdams. La por que favor, hizo si sí, un día estás con alguien y querés ver una película, mirá Cuestión de Tiempo. Es una película que no tiene desperdicio. Es muy linda. Sobre 5 estrellas de tener 7 u 8. Y la historia es más o menos similar. Tiene una onda, sí. Es un poder que viene del lado paterno. Lo heredé del hijo, cuando le dice que puede viajar el tiempo no le cree, se mete en el placar, viaja al pasado 5 minutos, 10 minutos y descubre que lo puede hacer y usa ese poder del tiempo no para hacerse rico como podrían aprovechar algunos, sino para encontrar el amor de su vida, para conquistarla. Bueno, una vez que ya la conoció, la protagonista no es la primera vez que está en una película del tiempo. En otro momento hizo también The Traveler Wife. Sí, pero esa mejor ni mencionarla porque está buena. Nada que ver. Está muy buena, también trata de... Es esposa de una persona que viaja en el tiempo también. Así que no es la primera vez que tiene la misma situación. Es mucho más dramática igual. Yo pensé que esto de viajar en el tiempo era algo nuevo. No. Estaba Bernardo y su reloj que era no viajaba en el tiempo, pero lo detenía también y era buenísima. Me acuerdo que me encantaba. Nunca vi el final. Hay una película que viaja en el tiempo, no me acuerdo el nombre. Está ese tipo que le tiembla un poquito la mano y un viejito canoso. Yo la que me acuerdo es El Día de la Marmota, que es un tipo que vuelve a repetir el mismo día. Bien, estoy cargando. Sí, Volver al Futuro, ahí me dice mi operador... Te está informando que es Volver al Futuro. Digamos que fue algo jocoso. Obviamente estaba hablando de Volver al Futuro, una de las películas más grandiosas que nos dio el cine. Bueno, también más allá de lo del tiempo, cambiamos un poco a un tiempo que parece bastante pasado, aunque es en un mundo de fantasía. Quería mencionar Game of Thrones, porque la verdad que más allá de que probablemente todos los que la quieran ver ya la estén viendo, vale la pena recomendarla para todos los que no hayan podido verla. Y los voy a dejar con para un evento de caridad hicieron una especie de musical con Coldplay, en el cual hacen un par de canciones graciosas burlándose. En este caso es Emilia Clarke, la actriz que hace de Daenerys, y habla sobre sus dragones terroríficos, su largo viaje y sus eternos nombres. Game of what now? Ay, I'm a Rastafarian, Targaryen. I got some dragons and they are very scary and been here and there and then I've been everywhere again. Rastafarian. Tiger, call me Daenerys Targaryen. When you wanna reach me, and if you feel the love, then you can call me Khaleesi. Got so many names, I'm queen of the Andals, queen of the marine, yeah, you can kiss me sandals. Ahora viene el momento en que la vida comienza, que es el momento en que ustedes empiezan a ser responsables de ustedes mismos, sin miedo. Nunca vi algo así, nunca escuché algo así. Algo impresionante. ¿Vieron el meteorito que atravesó Buenos Aires el otro día? Investigo casos paranormales. ¡Habla! No perdamos más tiempo con este personaje, déjenlo. ¿Te pensaste que no me le iba a cobrar, eh? ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Abrí! Ese periodista está empezando a ser una molestia. Un médico no podemos llamar porque esto no es de salud, esto no es una enfermedad. Tengo miedo en el momento, tengo miedo ahora. Es una habilidad. ¡No! ¡A buscar la piedra ya! Disponible en cda.gov.ar. ¿Qué producción? Bueno, como bien nos decía al final del tráiler, podemos encontrar este contenido en cda.gov.ar. Estamos hablando de Buenos Aires bajo el cielo de Orión. Es un unitario argentino que se trata de un grupo de adolescentes que está a punto de terminar la secundaria y se ve afectado por un evento relacionado con un meteorito que cae en el cielo y le da a cada uno de los que estaba presentes un superpoder. Estamos hoy a full con los superpoderes. Digamos que no pueden controlar los elementos todavía. No voy a decir qué poder se le reclama a cada uno, pero siguen, ellos terminan la secundaria y esto los va a unir más adelante cuando se empiecen a dar cuenta de que su vida está cambiando. Digamos que si te dan un superpoder y un poquito de intriga te va a dar, si suponés que te pasó por algo, seguramente pensás que por el meteorito que cayó al lado tuyo y vas a buscar a tus compañeros que estaban con vos a ver si a ellos les estaba pasando lo mismo. Paralelo a esto, un periodista recibe fondos de una mujer misteriosa para investigar a los chicos y los efectos del meteorito sobre ellos, mientras los observa sin saberlo un ente que tampoco vamos a decir cuál es porque vamos a recomendar que miren la serie este unitario argentino, pero que está por sobre todas las cosas, digamos que es una especie de Dios, ¿no? Una especie de Dios que está sobre todas las cosas. No sé si se puede decir de esa manera, pero lo que me interesa de todo... O la mugre, que también está sobre todas las cosas. ¿Qué? Es una comparación bastante particular la que estás haciendo. ¿Dónde lo podemos encontrar? En CDA, CDA. .gov.ar. Ahí lo podemos encontrar. Y también vamos a recomendar para el que esté al cohete dando vueltas por La Plata el número 11 del Festival Independiente. Ay, me faltan las letras. Del cine de La Plata, que se llama Festi Freak. No sé si alguno fue a ver alguna de la película de Festi Freak. No, no tuve la suerte. Igual el que quiera ver qué películas están disponibles en cinemalaplata.com se puede ver. Sí, si no, nos puede preguntar a nosotros en las redes sociales. Lo vamos a estar pasando. Y de paso decimos por dónde estamos en las redes sociales. facebook.com/res cablatierra y twitter.com/res cablatierra. Podemos decir, para cerrar, que en el Festi Freak hay en total 100 películas, entre las que se encuentran 25 premiers. Y la apertura será La Mujer de los Perros. Va del 2 de octubre al 11. Así que alguna consulta nos preguntan a nosotros o entran a la página. Y nos vamos con un tema. Bueno, ahora nos vamos a despedir con la famosa Wayward Son de Kansas, que es la famosa canción de Supernatural. Esto fue Cable a Tierra. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el sábado que viene, de 12 a 13 horas. Saludos de todos. Mauro. Abrazo de gol. Nos vemos pronto. Y Caro. Y Yami, que está en la producción. Y Diego en la... El operador, nuestro operador. En la operación. En la operación. Cirugía. Nos está operando, ¿listo? Sí. Radio Estación Sur, 91.7. Radio Estación Sur. 10 años escribiendo www.radioestacionsur.org.